hermosa como siempre. Tu ropa combina con tu cabello y sales con tu amiga de la noche, que dice que es mejor vivir soltera. Dime si estás mejor estando solo, buscando aventuras pasajeras. Andar besando cuatro o cinco bocas con besos que no tienen gusto a beso. Ahí es cuando recuerdas ser nuestro. Y yo quiero decirte lo que siento. Aún sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo. Yo era. Ya que es cuando te acuerdas lo bien que la pasamos, intentando pedirme que vuelva a tus brazos, porque soy la persona que siempre has esperado. Yo era. Yo era. Arriba la palma, Juanita. Mejor estando sola, buscando aventuras pasajeras. Andar besando cuatro o cinco bocas con besos que no tienen gusto a beso. Ahí es cuando recuerdas ser nuestro. Y yo quiero decirte lo que siento. Un beso equivocado que no fue el correcto. Vine esas sensaciones que despiertan un momento. Aún sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo. Es cuando te acuerdas lo de que lo pasamos, intentando pedirme que vuelva a tus brazos, porque soy la persona que siempre has esperado. Yo era, yo era, yo era. No, yo era Ángela. Yo era. Sí. Es equivocado. Que no fue correcto. Miles de sensaciones que despierta en un momento. O sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo. Llora, llora. Ya es cuando te acuerdas lo bien que la pasamos, intentando pedirme que vuelva a tus brazos, porque soy la persona que siempre has esperado. Llora. Fácilmente, ¿no? ¿Dónde están las fans del chino? ¡Aguante, qué locura! Ahora que ya mi vida se encuentra normal, que tengo en casa quien sueña con verme llegar, ahora puedo decir que me encuentro de pie. Me llega a matar. Latino.